vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Muy bien, porque el barrio cuenta. Hoy se viene la voz, la palabra del barrio Castro de Jesús Nazareno, de aquí de Guaymallén. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con nuestra corresponsal Angélica. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, buen día. Hoy, 8 de marzo, vamos a hablar, si te parece, de todo lo que se vive a diario en relación a las mujeres allí en el barrio. Buenísimo. Bien. Bueno, hay distintas cuestiones en las que nos podemos meter, de las que podemos hablar, pero si te parece, Angélica, poder contarnos un poco cómo es la realidad de todos los días de las mujeres, si hay varias mujeres que están solas, de qué se trabaja, si hay algún grupo que se ha podido formar para reflexionar. Y la verdad, bueno, en el barrio las mayorías que se ven son mujeres. Cada vez que hay que salir, hay que pechar, hay que reclamar, hay que hacer, son las mujeres las que están ahí. Sí, hay muchísimas madres solteras, hay muchísimas chicas adolescentes que también son mamás solas. Y la mayoría son, trabajan por su cuenta, trabajos domésticos. Las mujeres, la mayoría, las que salen a la calle a rebuscársela, a traer la comida para sus hijos, todos son la mayoría las mujeres. Y ahora, por ejemplo, con el tema de las lluvias, de todo lo que aconteció con las lluvias, también me imagino a las mujeres ahí sí, organizándose. Sí, hay hombres, porque hay muchos que ayudan y todo, sí. Pero hay muchas que están solas. Te cuento algo que vimos con mi marido la lluvia anterior del año pasado, arreglando el techo de nuestra casa, arriba del techo, nosotros ahí acomodando los nylon, y vos mirabas y se ven en todas las casitas los techos. Claro. Y la mayoría en todas las casas eran todas mujeres arreglando sus techos arriba. Sí, la verdad, las mujeres sí, también se ponen todo el trabajo encima. Exacto. El trabajo que puede hacer un hombre también lo hacen ellas, así arreglan sus techos arriba de sus propios techos, las mujeres, sí. Bien luchadoras. Sí, sí. Angélica, y en relación que hablábamos de las lluvias, el otro día cuando fue el tema de las lluvias, estuvimos hablando, tuvimos esta comunicación, y ¿cómo está el tema ahí en el barrio? ¿Se recibió alguna ayuda? ¿Se recibió algo? No, nada. Tenías que ir al municipio, y con esto que ahora también los chicos no pueden faltar a clase. Sí. No, sí o sí tenías que ir para allá. Nosotros con unas asistentes hay una mesa de trabajo los jueves que se están haciendo techos de Tetra Pak. Ajá. Estamos haciendo eso para por lo menos irla llevando. Pero no, ninguna ayuda de ningún tipo. Hemos hecho entre varias mujeres también. Una nota que estamos esperando una respuesta, hasta el 10 vamos a esperar una respuesta. En relación al barrio. En relación a la situación del barrio, de vivienda, que ya tenemos que tener muchas cosas o soluciones, por lo menos para ahora, este momento, y no están. Y bueno, ya nos estamos autoconvocando varias mujeres para ir otra vez allá a plantarnos toda la mañana, si se tiene que quedar así. Totalmente, hasta que se pueda, hasta que se logre, ¿no? Y hasta... Claro, y sí, hasta que nos den una respuesta, porque nosotros tenemos notas, tenemos todo firmado y guardado, pero desde octubre del año pasado nada, y nosotros a fin del año pasado tuviéramos que haber tenido una respuesta por lo menos de un terreno, algo donde nos podrían hacer nuestras casas o algo, y nada. Claro, y muchísimo tiempo, y además que, digamos que por la época del año hay que irse anticipando, porque después se viene el invierno, se viene el frío, sí. Se vienen las lluvias, ¿no? Y sí, en el invierno, el verano es una lluvia que te destroza toda, pero vos sabes que al otro día sale el sol, y bueno, el invierno es un frío, y acá la corriente no es buena, y la mayoría de los chicos se enferman porque casi todo el mundo se calienta con leña. Claro. Porque enchufas unas estufas y se explotan los cables. Uh-huh. Así que la mayoría, y las mujeres a medianoche, a todo tiempo, viven en el norte, y es lo mismo. Porque si no se enferman del frío, se enferman con la leña, si no es un problema. Claro. Esperemos que se empiece a solucionar, ¿no? Y esperemos que sean escuchadas. Pero seguramente sé que van a seguir ahí insistiendo y luchando y que no van a bajar los brazos. Sí, eso seguro. Hay algunas que también ya es como que no creen, no, uh-huh, como que se tiran abajo, ¿no? Ya como nos tiran a la vuelta, pero estamos las otras que le damos para adelante y lo hacemos que den fuerza a las que ya se están cayendo. Claro, ¿no? Eso que también pasa mucho entre las mujeres, esto de darse fuerza entre nosotras. Sí. Angélica, te mandamos un abrazo muy fuerte, hoy más fuerte que de costumbre por ser este día, pero todos los días, ¿no? Sabemos que la luchan todo el tiempo, y vos también, que sos una gran luchadora del barrio Castro, y extensivo para todas las vecinas del barrio. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Gracias, abrazo grande. Gracias. Ahí la escuchábamos, Angélica, desde el barrio Castro, desde Jesús Nazareno, reflexionando sobre la lucha cotidiana de las mujeres en los barrios.